tengo problemas con los hombres, las mujeres y en general de relaciones. Entre la gente no levanto pasiones, lo mío son las canciones. Si me preguntas el por qué, no lo sé. Tengo problemas de verdad con la sociedad. Quieren que sea un tío normal, de esos que deben a un banco un gran dineral. Yo no temo a nadie, ni un puto real. Solo tengo mi amor al funk o a cualquier otro tipo de música que me haga vibrar. No voy a escapar. Me gusta la vida real. Sé que no puedo soportar. Quiero vivirlo todo de verdad. Al que su meta no es el vil metal, al que solo quiere crear. La sociedad le va a maltratar porque no viste igual, porque no piensa igual. Si hay algo que nunca irá mal, es el poder del capital. No voy a escapar. Me gusta la vida real. Sé que no puedo soportar. Quiero vivirlo todo de verdad. No voy a pasarlo mal. El tiempo no se echa atrás cuando tiene que llegar. Oh, y en vez de ir por ahí echándome la culpa por la naturaleza de toda esta mierda, esto podría ser mucho más complejo. Podría ser, seguramente, menos sencillo. ¿Me entiende? Luego hacerme el trabajo facilidad. ¿Y qué me importa? Ya verás cómo se mudó por ahí. No es como en el cine, es la vida real. Es la vida real y volverás. Acuérdate de lo que te digo, volverás. Mira, no quiero seguir hablando de lo que es real o ilusorio. La vida es demasiado corta para pasar el tiempo pensando en ello. Vivamos. Hay alguna idea original en mi cabeza. Mi cabeza calma. Tal vez si fuéramos felices me caería el pelo. Tengo que enamorarme. Tengo que echarme novia.